Marisa Pérez es trabajadora del Hospital Segundo Taladriz de aquí de la localidad de Toay. Está en línea con nosotros y va a hablar un ratito. Marisa, te saludamos, Valentina y Mauro por aquí. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Sabemos que estás en viaje, así que creo que paraste un ratito para hablar con nosotros. Contanos cuáles son los avances respecto a este proyecto de jubilación anticipada. Bueno, en realidad no es un proyecto. Sí hay un proyecto que presentó Citrasat, por lo que sabemos, en la Comisión de Legislación de Salud y Social o algo así. Sí. Hace poco salió en los medios que presentó un proyecto propio. Pero en realidad, bueno, esto es un reclamo, una demanda que surge aproximadamente, bueno, hace meses y mucho tiempo que distintos trabajadores en distintos sectores venimos hablando de estos en los hospitales, en cada lugar donde trabajamos. Y bueno, hubo distintas acciones desde abajo, ¿no? Fundamentalmente, que empiezan a impulsar que esta demanda pueda realmente constituirse en un derecho para el conjunto de los trabajadores de la salud de la provincia de La Pampa. Cuando vos decías de los 52, esta por ahí es una campaña que han iniciado por ahí el sector de enfermería. Sí. Habla de los 52 años. Uh-huh. En realidad el petitorio que trabajamos nosotros desde el Hospital de Toay, que particularmente lo impulsé yo y me dediqué al trabajo en cada localidad y en cada centro de salud donde pude llegar, nosotros no mencionamos edad, pero sí mencionamos la necesidad urgente de la baja en la edad jubilatoria por el tipo de tarea que realizamos en salud pública. Bien, Marisa, eso quería consultarte. ¿Cuáles son las razones por las que piden esto de la edad de la baja? Entiendo que tiene que ver con el riesgo que les implica en el trabajo, pero bueno, comentanoslo vos, por favor. Sí, hay diversas fundamentaciones, en realidad. Hay quienes lo fundamentan desde el punto de vista de lo que viene a ser nuestro trabajo como trabajo insalubre. Desde otro punto de vista también se habla de lo que viene a ser el agotamiento físico, psíquico y social que sufrimos los trabajadores de la salud en lo que es la atención permanente y continua de personas en situación de enfermedad y personas dependientes permanentemente de lo que es el personal de salud, lo que tiene que ver también con no solamente con el desgaste de nuestros cuerpos, sino también de nuestra psiquis, y además considerando lo que son las condiciones de trabajo en las que se desarrolla nuestra tarea, que realmente no es de ahora por la pandemia, sino que es un problema histórico. Uh-huh. Nosotros desarrollamos tareas en condiciones muy adversas, con falta de recurso humano, en condiciones, edilicias a veces que no son las adecuadas, con pluriempleo, con precarización, todas las condiciones, digamos, que rodean al trabajo en salud, hacen que este desgaste se profundice, digamos, de alguna manera, y entonces nosotros consideramos, y más ahora con lo que ha pasado en pandemia, donde los trabajadores tuvimos que trabajar casi sin vacaciones, ahora nos han otorgado, excepcionalmente nos dieron 10 días, después el ministro de Salud salió a darnos 15 días más por la baja en los contagios, pero estuvimos un año y medio sin parar, digamos, casi. Bien. Y sin hablar de compañeros que tienen que hacer dobles turnos, donde no alcanzan los trabajadores para cubrir los turnos, digamos, y muchas veces pagan con guardias estas tareas, pero que son realmente montos totalmente insuficientes. Bien. Además de que los salarios también son insuficientes. Claro. Marisa, no, la mayoría. Bien, ¿por qué no hablan de un tiempo, de una edad ustedes en el reclamo? Porque los enfermeros o las enfermeras hablan de 52, sí. El proyecto que presentó Citrasap habla de 55 años. Uh-huh. ¿Por qué no hablan de edad? ¿Porque hay alguna cuestión legal que se los impida? No, porque nosotros, este petitorio, ya te digo, fue trabajado desde muy abajo, fue enviado a los distintos sectores a los que se pudo llegar, cada compañero en su lugar lo trabajó en cada lugar. Sí. Y nosotros no pusimos una edad por el solo hecho de que creemos que eso tiene que ser consensuado por el conjunto de los trabajadores de la salud pública. Bien, bien. Que si realmente se llega a un momento de negociación, los trabajadores y no solamente los sindicatos debemos opinar respecto de estas cosas, y además también debemos opinar si corresponde solo a un sector o si corresponde a que sea para todos los trabajadores de la salud. Claro, perfecto. Nosotros estamos por la jubilación para todos los compañeros. Perfecto. Y pregunto algo que quizá es una discusión interna, pero es importante para el trabajador o trabajadora que inicia un trabajo en salud pública y piensa que esto puede ser viable en algún momento. Jubilarse anticipadamente, 52 o 55, la edad que sea, tiene que ver sí. también con los años de aporte, porque por ahí muchas personas llegan a los 55, pero no tienen la sí. cantidad de años de aporte que necesita y quizás no se puedan jubilar. Bueno, son todos detalles que se tienen que afinar si se logra realmente llegar a armar un proyecto consensuado entre todos. Claro. Lo que sí seguramente tiene que pasar es que al jubilarnos antes tendríamos que aportar un poco más, como pasa con los docentes. Bien, ¿sí? El aporte sería mayor en ese caso. El aporte seguramente que tendría que ser mayor. Bien. Sí, con los docentes sabemos que es mayor el aporte. Pero bueno, son todos detalles, digamos, nosotros los que hicimos el petitorio no tenemos un proyecto, ¿sí? Solo si Trasap ha presentado uno, tendremos que ver si los demás gremios tienen proyectos. Pero además, los proyectos que haya dando vueltas deberán ser consensuados con el conjunto de los trabajadores para que a todos nos, digamos, además de opinar, porque entre todos va a ser seguramente más perfectible un proyecto y algo que nos mantenga más unidos, digamos, en conjunto, sí. sino que todos estos detalles que vos consultás, solamente lo sabremos cuando podamos tener un proyecto que alguien nos reciba y nos diga, bueno, sí, ahora es momento y vamos a trabajar por un proyecto. Claro. Hasta ahora el oficialismo no ha dicho nada, el gobierno no ha dicho nada. Sabemos que Citrasab lo presentó en la comisión esta. Sabemos también que las compañeras enfermeras, con toda esta movida que han realizado por las redes, tendrían hoy, creo, una reunión con la oposición para también hacer el pedido. Y bueno, acá lo que hay que lograr, y lo que sí también, esto lo digo yo personalmente, ¿no? Es que esta demanda solamente llegará a ser cumplida si los trabajadores las vamos a pelear en la calle. Por más que haya petitorio, por más que haya en las redes, o sea, esto lo vamos a ganar en las calles, lo más probable. Bien, por eso están enterados que hay una movilización el 21 donde también incluye esta demanda. O sea que el martes que viene. El martes próximo, sí, hay una movilización de salud que ojalá que sea grande, porque además también hay que saber que bueno, como no hay paro, la gente no es tan fácil que salga a las movilizaciones, ¿no? Claro, claro. Pero hay que tratar de por lo menos empezar a salir a movilizar y mostrar que los trabajadores de salud queremos este derecho y muchos otros históricos que nos vienen negando. Bien, coincide con el Día de la Sanidad, ¿no es cierto? Exactamente, es por el Día de la Sanidad, sí, sí, sí. Bien. Y para terminar, te quería consultar, comentabas que pues, fuiste a los distintos sectores que podía llegar comentando esta idea, ¿cuál fue la repercusión? Sí, en realidad fue todo, más que nada, imagínate, vía redes, porque presencialmente no se podía llegar a ningún lado, incluso al Hospital Lucio Mola y al Hospital Centeno fue a los lugares donde menos se pudo llegar porque había un hermetismo en cada lugar donde no se podía ingresar y era muy complicado llegar a los compañeros si no los conocés. Yo soy trabajadora del Hospital Lucio Mola durante 27 años y ahora a mí ya no me conoce nadie en el hospital. Desde 2016 que me fui, son todos compañeros nuevos, por lo tanto yo solamente pude llegar a aquellos compañeros más viejos del Hospital Lucio Mola, ¿sí? Claro. Vivar. Bien. Marisa, ¿estás por ahí? Bueno, excelente. Ahí va. En todos los lugares de trabajo los compañeros se ponían muy contentos de que llegara esto y en la mayoría de los lugares lo recibieron con mucha alegría porque la verdad que el personal está, la personal que llevamos muchos años, yo tengo 34 años de servicio y 56 años de edad, hay mucha gente en esta situación. Vos ya podrías estar jubilada. Yo debería poder estar jubilada. Y además otra cosa que plantea el petitorio, que no es algo menor, es que los cargos vacantes, si saliera esta jubilación, sean ocupados por los compañeros precarizados. O sea que resolveríamos dos demandas, ¿sí? Claro. Bien. Bien, es un buen dato. Porque hay mucha precarización laboral. Claro, es un buen dato. Marisa, te agradecemos mucho por tu tiempo. Si quedó algo por decir, te escuchamos. No, no, les agradezco muchísimo, es muy importante que estén difundiendo esto, agradecemos mucho que los medios lo estén tomando y bueno, que cuando tengamos, digamos, estas salidas nos sigan acompañando porque es muy importante que realmente esta necesidad y esta voz que estamos levantando los trabajadores de salud le llegue al gobierno y nos escuche y ojalá que la demanda sea efectiva en algún momento. Gracias, Marisa.